Senda Cristiana. Transmite de los 4.620 Senda Corta. Está escuchando Radio Senda Cristiana. Peleicuna. Yanjan Kilobania Calle Radio Senda Cristiana. 4820 kHz Onda Corta. Caliguayra Guasimanta Pacha. En el ambiente de Jesucristo. Alcuna Calle de Mitiquista. Niña y Santana. Isa Rinampa. Encontraremos el camino mejor. Caminando con Cristo encontraremos el camino mejor. La salvación eterna, el valor.